casa se encontraba Caserito, que era petiso y ansioso. Isaac, que era muy alto en comparación de Caserito y muy bueno en el fútbol. Y por último, estaba Nanín, que era el musculoso del grupito. Chicos, los del B nos invitaron a jugar un partido. ¿Vamos? No sé, chicos. Yo no sé jugar tanto. Además, siempre bruto. ¿Son brutos? Sí, son re brutos. Aunque me los paseo a todos. Entonces voy si son brutos. Si ustedes van, yo voy. Puedo ser arquero. Entonces vamos. De camino a la cancha. ¿Ya llegamos? ¿Cuánto falta? Falta como 15 minutos. Pasan 5 minutos. ¿Y ahora? Ni siquiera pasaron 10 minutos. Entonces vamos corriendo. Sí, vamos corriendo. 5 minutos más tarde. Es acá, llegamos. Por fin llegamos. En la cancha. Da las exposiciones. Les apostamos un álbum y 15 paquetes de figuritas del mundial. Nosotros una Coca-Cola. En el partido. ¡Ah, molesto guillo! ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a ustedes? Su arquero salió mal. ¿Ustedes quieren terminar en el hospital? Doble animate. Se empiezan a pelear y Caserito sigilosamente se roba el álbum y las figuritas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, Ananín! ¡Vayan, yo los alcanzo después! ¡Corre, corre, corre, corre! Por fin, se realejaron. Nosotros paramos para esperarte. Además, no podíamos llevar todo. Ayúdame con las figuritas. Bueno, dame la mitad y vamos a la plaza. En la plaza... ¿Abrimos las figuritas? ¡Dale! Abre las figuras hasta que... ¿Es solo el B? ¡Sí, corran! 3 minutos más tarde... ¡Chicos! ¡Esta es mi casa! ¡Métanse! ¿Esa es tu mamá? Sí. ¿Qué está haciendo? Está haciendo una lista con arroz. ¿Esta es tu pieza? No, la mía está arriba. ¡Vengan! En la habitación... ¿Esa es tu ventana? Sí. Concentrémonos en las figuras. ¿Eso es uno de los? ¡Sí! ¡Cerré la ventana! Por poco nos ven. Bueno, ya, no importa. Abrí el paquete, Bananín. A ver, ¿qué me toca? ¡Lewandowski! Walker, un coreano que no lo conozco, y Nkunku. ¿Qué te tocó, Isaac? A mí me tocó Mané, el escudo de Ecuador, el escudo de Gales y Foden. ¿A vos qué te tocó, Caserito? Son Adubaba y María, Tanté y un extra. ¡Neymar! ¡Sí! Queda la última. Vamos a hacer un ritual para que nos toque Messi. Haciendo el ritual. ¡Abrilo! ¡Caserito! Tocó Mbappé, Julián, el escudo de España, Papi Gaby y Messi Dorado. ¡Sí! Al día siguiente de ir a la escuela... ¿Cómo se levantaron? Caserito, ¿la figurita de Messi? Yo se la hice. Yo a Bronín. Entonces... ¡Mirá! ¡Se la comió tu perro! ¡No! ¡Perro, hijo de...! Y así fue como el perro, hijo de ti, se comió la figurita de Messi. Fin. Esto fue Todo por la Figura.